en el verso que se cuadre. Demuestro en decirle su maestro lo mismito que su padre. Ahora mi camino sigo en el arte del payar, puedaste todos contar, decir que cantó conmigo. Que del verso fui el abrigo, fui melodía trinares, y cuando ande en los lugares, personalmente diré: fue agrado estar con usted, gran payador de Linares.